las 100% de mis amigas. El loco borrego, las rochas de Córdoba, para Mariela, para Silvia, para Flaquito Damianero, para el Fede Villa Corina, loco, para el Chino Villa Páez. Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual. No hay nada que decir ante la gente que es así. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Con ganas de seguir amándonos.